Ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Desde ahora y hasta las 21, K24 está en La Ciudad con Vos. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La Ciudad con Vos, por AM690, K24 en radio. Estamos una vez más en el aire de M690, junto a ustedes aquí en La Ciudad con Vos. Gente, ¿cómo les va? Muy buenas noches, mi nombre es Nahum Recalde, venga, déjeme la mano, gracias amigo. Estamos en la radio una vez más, esta vez desde exteriores, innovando con un nuevo formato. Desde exteriores estoy yo, desde el piso está mi gran compañera de la vida, de la historia, de la radio, gran figura de la radiofonía argentina, Pamela Moncho Rojas. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, me dejó sola. No la dejé sola, yo estoy ahí junto a ustedes. Si usted mira para el costado... Bueno, no, perdón, está el operador también, claro. Se está yendo el operador, ahora sí me voy a quedar sola completamente. Pero ahí lo separa un vidrio, él no la puede tocar. Claro, es verdad, no separa el vidrio. Igual yo tampoco, si un novio está escuchando esto se me va a complicar. Pero claro, sí. Que su novio sepa que nadie la toca en la radio. No, por supuesto. Sépalo. ¿Usted cómo anda, Moncho Rojas? ¿Cómo la trata la noche? Muy bien, muy tranquilo. Bien, muy tranquilo, como no estoy yo, eso es maldad. Claramente, claro, usted no está, entonces estoy muy tranquila. Nadie me está mirando, nadie me hace señas, nada. Maldad absoluta. Bien, vamos a estar hasta las 9 de la noche, como siempre, como es nuestra costumbre, a través de K24 en radio, con diferentes informaciones y referidas, por supuesto, a lo que es la ciudad de Buenos Aires, su cultura. ¿Dónde? Se escuchó todo entrecortado. Bien, que la gente se puede comunicar con nosotros a lo largo de esta hora radial y usted nos dice cómo. Ahí está, ahora sí, al 4642-5533 o al 4642-5315. Muy bien, y si la gente no le funciona bien su aparatejo, obviamente nos referimos a la radio, ¿no? Claro. Puede sintonizar a través de internet, ¿por dónde? Por www.am690.com.ar. Muy bien, así vamos a estar hasta las 9 de la noche. Esto es K24 Radio. Nuestro gran amigo, el de las manos suaves, Julito, está en los controles una vez más, apa, haciéndonos compañía. Usted deje que lo rocen las manos de Julio y bueno, su vida no va a volver a ser igual. Bueno. Me lo comentaron igual, no me ha pasado. Ah, no, pensé que le haya pasado a usted. Hasta el momento no. Estamos en presencia de la primera pausa, 20:11, pasadita las 8 de la noche. Ya regresamos con mucha información que ni usted, Moncho Rojas, que está en el piso, se imagina cuánta. Bueno. Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en un grito enronquecido de un amor enloquecido, de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana.

San José de Calasanz. No, no la conozco. Bueno, es una iglesia que queda aquí cerquita de la estación Humberto Primo de la línea H. Ajá. Hermosísima iglesia, donde hay, bueno, un coro da un hermoso concierto. Realmente uno no se cansa de descubrir lugares en Buenos Aires, porque esto de los 100 barrios porteños no es un mito, y las historias y la riqueza de cada barrio a uno no deja de asombrarlo, aún viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la gente siempre tiene algo nuevo para descubrir, una ciudad que tiene mucha vida, aún un sábado por la tarde, donde se supone que la gente está durmiendo la siesta, ahora por la noche, por supuesto, renaciendo la ciudad con mucho color, con mucho brillo, con mucho movimiento, y en este caso repasando algunas de las cosas que pasaron y pasarán en esta semana. En este caso hablamos de la Usina del Arte, donde va a haber un homenaje a Mariano Mores en Polo Bandoneón. Hablamos de la orquesta de Polo Bandoneón, Orquesta Sinfónica de 3 de Febrero y Orquesta del Semillero de Polo Bandoneón, bajo la batuta de Javier Mas. Van a recorrer las composiciones de quien fue uno de los autores más prolíficos de la historia del tango. Esto va a ser con entrada libre y gratuita. La directora de este proyecto y fundadora es Carla Angeli. Esta orquesta que cuenta con 150 alumnos, cuyas edades van desde los 6 años hasta la edad adulta. Y como es un proyecto social, asisten a estos talleres, en muchos casos, 3 generaciones diferentes de cada familia. Un proyecto, te cuento, Pame, que viene desde 2013 y creció con la inauguración de este Centro Cultural Polo Bandoneón en el edificio patrimonial de Puente Alsina. En este caso van a estar en la Usina del Arte en esta semana. Igualmente, todos los que quieran interesarse, se está realizando, tiene mucho movimiento la Usina del Arte en estos meses. Pueden entrar a la página de la Usina del Arte y pueden informarse de todo lo que está sucediendo. 8:20 pasaditas en la ciudad de Buenos Aires, la gente puede comunicarse con nosotros. Claro que sí, lo puede hacer al 46-42-55-33 o al 46-42-53-15. Y también a veces nos olvidamos, Pam, de decirlo, pero tenemos página de Facebook. Ay, es verdad, tiene razón. Es La Ciudad con Vos, con Z. Con vos. Con vos, claro. La ciudad que no va con Z. Claro, la ciudad no. Está muy bien. ¿Cómo ha sido su entrada a la radio? Es que yo no estoy ahí. ¿Le han tirado la llave? Me han tirado la llave. Quiso bajar, pero le dije, no, está bien, podés tirar la llave, no hay problema. Arrojala, que acá hay una macha que te la recibe. Claro, sí, sí. La gente debería ver nuestra aventura para entrar a la radio sábado a sábado. Es verdad, sí. Es toda una odisea. Un día se lo vamos a contar a la gente para que no siga con esta duda eterna. Lo más gracioso es cuando nos vamos. Cuando nos vamos nos escoltan. Claro. Es una caballerosidad absoluta. Moncho Rojas, cuénteme, ¿qué vamos a tener para el programa de hoy? En el programa de hoy vamos a hablar, como siempre, de nuestro segmento de tecnología. La tarjeta SUBE se puede cargar ahora por internet. Y también crean en Argentina una bioimpresora que podría usarse para hacer piel. Y además, en deportes, en el 2017 se decidirá si la Argentina juega o no el Mundial de Rusia 2018. Y por otro lado, en la Copa Libertadores, la AFA quiere intentar sumar un cupo más para meter algún equipo argentino. Muy bien, por otra parte, mañana domingo 20 de noviembre es el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito. Agradecemos a toda la gente de esta campaña tan importante que se está realizando hace tantos años a nivel nacional, que siempre nos hace llegar sus gacetillas. Luchemos por la vida, están siempre atentos con nosotros. En este caso nos hablan de este día que se instituyó no hace mucho tiempo y que habla de una permanente campaña de difusión, de concientización para peatones y conductores, para todos por igual. Mañana es el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito, vamos a estar hablando de eso y también del Festival Internacional Buenos Aires Jazz. Y como siempre vamos a estar compartiendo una entrevista, como es habitual en La Ciudad con Vos, hablando con voces representativas de diferentes sectores en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Casi las 8:30 de la noche, pero tenemos música de por medio, tenemos muchísimo más, tenemos tu bella voz que nos manda la música. Hábleme un poco porque yo si no la extraño, estoy lejos, Moncho Rojas. Bueno, entonces le pido por favor a nuestro querido operador que nos ponga un tema musical y enseguida continuamos con mucha más La Ciudad con Vos. Qué lindo que habla Moncho Rojas, gracias.

sino es una realidad y es una consecución de tragedias familiares. Las Naciones Unidas instituyeron este Día Mundial en memoria justamente de las millones de víctimas de tránsito en todo el mundo, y en la Argentina, a diferencia de otros países, esta cifra no desciende, todo lo contrario. Estamos hablando de los últimos 20 años nada más de 150.000 personas muertas por esta causa y millones, por supuesto, que también resultaron heridas, que no entran en una estadística, porque si no vamos a decir, bueno, ¿qué es un herido? ¿Qué cuenta como herido? ¿Un trauma psicológico cuenta como herido? Bueno, no lo sabemos y no está la estadística hecha, pero la cifra concreta de muertos es de 150.000 personas. No se cuentan tampoco los millones de familiares, de seres queridos de las víctimas, que son muchísimos más. Y se habla también de cosas reales, que es que ninguna guerra, ninguna catástrofe, ningún accidente natural produjo semejante tragedia en nuestro país. O sea, es la principal causa de muerte, o una de las principales causas de muerte en Argentina, esa muerte por accidente de tránsito. Por eso mismo es mucho más importante este recordatorio, este homenaje, para aquellas personas y para todos, en realidad, hacer lo necesario para que estas muertes sean evitables, que en realidad lo son, sean evitadas directamente y no sigan repitiéndose, justamente en sintonía con el pedido de las Naciones Unidas en el marco del Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020, y por supuesto para reducir también los muertos a la mitad en esta década, Luchemos por la Vida convocó a todos los ciudadanos y las autoridades responsables en especial a asumir la responsabilidad con acciones concretas para disminuir significativamente este número de muertos y heridos, que es abismal. Estamos hablando de 150.000 muertos y es muchísima gente. Por eso mismo, bueno, agradecemos mucho a la gente de Luchemos por la Vida que nos hacen partícipes de estas gacetillas y de cada campaña que están realizando, que por supuesto nos la compartan para que la sigamos difundiendo, Pame. Muy bien. Y en el segmento de tecnología, este lunes comenzó a poder cargarse, se habilitó la carga de tarjeta SUBE a través del servicio Pago Mis Cuentas que ofrece la red Banelco. Así lo informó el ministro de Transporte a través de un comunicado. Además de los 6.500 puntos de carga de la red SUBE, la carga ahora se puede también realizar a través del canal Pago Mis Cuentas en home banking, teléfono celular, cajeros automáticos y electrónicamente a través de un débito de la cuenta bancaria. Pero para poder realizar o para poder concretarlo, una vez que uno carga mediante su tarjeta, recarga la SUBE, tiene que ir a uno de los puestos de las terminales automáticas que tiene la SUBE y apoyar la tarjeta para poder acreditar el saldo que usted colocó mediante su tarjeta de crédito y así van a poder viajar. Para más información acerca de estas terminales automáticas de SUBE pueden ingresar en www.org.ar. Hoy es un día, es una noche en especial. No sé, Pam, si viniste sí. O te trajeron a la radio. No, me trajeron. Trajeron. Bueno, sí, no sé si sacaste la cabeza cual caniche por la ventanilla sí. En el camino y notaste la preciosidad de noche. Yo estoy lejos, si no, realmente te invitaría a dar una vuelta por esta noche con una SUBE. Solamente. Hoy es una noche para cargar la SUBE y recorrerse a Buenos Aires. Tiene razón. Yo no sé cuánto hace que no lo haces, no sé si lo hacía. Yo en mi adolescencia tenía como una pobreza marcada, como todo adolescente que no quiere pedirle dinero a sus padres y no trabaja tampoco, claro. Y me pasaba muchas noches, por ejemplo, nosotros somos del oeste, ¿no? Yo me tomaba el tren, claro. Terminaba en 11, de ahí me tomaba un subte, un colectivo, porque iba tras noche con una novia o con una amiga, y terminaba cerca de donde hoy es el CCK, que antes estaba el correo. Claro. Entonces yo llegué a la época del correo, y por esa plaza, caminando nada más, si tiene un mango para comprar una coca, pero caminándome a Buenos Aires en noches como esta. Yo también hacía lo mismo con mis amigos, nos tomábamos el colectivo, y nos íbamos hasta Puerto Madero también a caminar por el Puente de la Mujer, hasta las 3 de la mañana, y después nos volvíamos. Era lindo Puerto Madero hace mucho, yo conocí Puerto Madero de grande, no conocí Puerto Madero de adolescente. No, igual yo estoy hablando de hace 7 años, atrás. El viernes, dijo. No, no, no, hace 7 años más o menos, cuando tenía 20, 18, 19, por ahí. Bueno, justamente hay un paseo muy lindo, sí. Ahí cerca de Puerto Madero, que hoy estaba hablando justamente con Luz, con mi novia, para ir a hacerlo, que usted también se puede sumar si quiere. Yo no sé si usted se la banca las bicicleteadas, no sé cómo anda con eso. Sí, sí, me la banco. Usted es una mujer deportista y de gimnasio. Claro. Así que creo que debe andar muy bien. ¿Cómo anda con la bicicleta? Bien, bien, me gusta andar con en bicicleta. ¿La bicicleta real? También, sí. Bueno, ¿fue alguna vez a la reserva ecológica que está ahí en Costanera? No, nunca fui. Es muy bueno, mire, si usted se pone sí. de frente a la reserva, para que se ubique más o menos, le queda de espalda ese bulevar hermoso con los barcitos que están a las espaldas. Claro. Bueno, sobre la izquierda, terminando todo ese recorrido, está esa reserva ecológica, que es una un reservorio de aves también, porque al haber una gran frondosidad y una gran variedad de vegetación, de árboles, sí. muchas especies de aves se sitúan naturalmente en esos árboles, entonces mucha gente va a sacar fotografías o a hacer avistaje de aves, simplemente. Lo que tiene de lindo uh-huh. es que ahí nomás en la puerta, cerca, se alquilan bicicletas, o también está la posibilidad del que ya las tiene, que tiene el carnecito, el pase para sacar las bicicletas claro. De la ciudad. Buenísimo, si no hay en la puerta te alquilan bicicletas, no sé, por 50 pesos, algo así, y te vas y haces todo el recorrido en bicicleta por adentro. Qué lindo. Es un recorrido muy lindo para hacer, hay que bancársela, es un recorrido un poco largo. ¿Se puede hacer en cualquier horario? Se puede hacer en cualquier horario, en horario por supuesto desde la mañana, desde las 8 o 9 de la mañana, sí. eso sí cierra cerca de las 6, 7 de la tarde. Ah, claro, no, yo pensé que ahora, ponerle este horario, capaz que a la gente le no, se le ocurría poco... ir... Es un poco complicado en este horario porque no hay luz. Claro, no, por eso. Bueno, pero qué sé yo, quizás. Y a las orillas del del camino, del sendero, sí. hay como un barranco que baja hacia el lago. Claro. O sea, está un poco peligroso para hacerlo de noche, por eso antes de que oscurezca ya lo cierran. Claro, bueno. Prudentemente. Está muy bien. Pero la podemos invitar cuando vayamos, a ver si... Espero que no dejar la mitad de camino, porque la idea es uno empieza y termina. Claro, hay sí. Hay que hacer sí. todo el recorrido sí, entero. Sí. Bueno. Cuando vayan, me avisan y podemos salir juntos. Yo le chiflo. Y usted bueno. Y tráigalo al muchacho también. Dele, le aviso. No lo margine. Bueno. Mientras tanto, tenemos también en la Ciudad de Buenos Aires Festival Internacional Jazz Buenos Aires. Y Buenos Aires Jazz es en realidad, que se ha ganado un lugar de privilegio en la agenda cultural de la ciudad. Se ha transformado desde hace varias décadas en una capital importantísima a nuestra ciudad. Del extendido circuito del jazz internacional y los artistas más reconocidos del género han sido anunciados en la ciudad de Buenos Aires a lo largo de los años de este festival que se lleva adelante, ¿no? El Buenos Aires Jazz propone año tras año traer artistas internacionales que nunca hayan tocado en Buenos Aires. Esto es muy importante, por lo que la oferta artística se renueva permanentemente. Hace tiempo que no se presentan estos artistas que vienen, en este caso comienza el próximo 23, hoy estamos a 19, el próximo 23 de noviembre comienza del 23 al 28, así que a tenerlo bien presente, sobre todo aquellos amantes del jazz que quieren disfrutarlo y además de manera libre y gratuita, lo que es muy importante. El amplio abanico de artistas incluye músicos norteamericanos provenientes de la cuna del género, claro, exponentes del jazz europeo y de la nueva generación de intérpretes latinoamericanos. Igualmente, este festival también siempre se reserva un espacio amplio y cuidado a los artistas locales que hay, y en su gran mayoría, excelentes artistas del jazz de nuestro país, que por supuesto no pueden faltar. Bueno, una extensa programación con diferentes series de actividades que hacen, bueno, honor a la diversidad justamente y a la paleta sonora muy amplia que tiene el jazz, de las diferentes épocas, de los diferentes estilos y provenientes de diferentes regiones también. Además de, bueno, algunas experiencias más pedagógicas que te explican, que te ilustran más sobre este género, masterclass, clínicas instrumentales, workshops, una muy buena opción, y además algunos encuentros espontáneos y masivos donde la gente también puede entrar, algunas jam session para aquellos más osados. Se cortó, se fue Nahum. Nacional Jazz Buenos Aires. El próximo 23 de noviembre. Muy bien. Nos vamos a un tema musical.

se podría utilizar para hacer piel. Usted se preguntará, ¿para hacer piel? ¿Cómo? Bueno, le cuento que esta bioimpresora podría imprimir parches de regeneración de piel a medida para aplicar sobre una herida, por ejemplo. También se puede usar para probar nuevos materiales y medicamentos. Los creadores de esta máquina es una empresa argentina llamada LifeC, fundada por Gastón Galanternik y Adem Díaz Nocera. La impresora, bautizada 3 Donor, fue uno de los proyectos ganadores en la categoría Equipamientos Médicos de la última edición que se realizó de los premios Innovar. El concurso, realizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, además de ser esta la primera fabricación nacional, la innovación de la impresora radica en que puede ser adaptada a las necesidades del cliente, ya sea para un material en particular o para usarla como plataforma de prueba de diferentes materiales. Lo que comentó uno de los creadores, de los fundadores de esta bioimpresora fue que es una tecnología que no existía en el país, si bien se habían adaptado impresoras en 3D para algunos tipos de materiales biológicos. A nivel comercial, no hay equipos creados para bioimpresión ni con software específico para ese objetivo, o sea, para poder crear esta piel en forma 3D y así poder aplicarla sobre una herida o sobre alguna parte que uno tenga mal en el cuerpo. Ni siquiera hay registros, dice, de que se estén usando equipos importados de este tipo. Y cambiando de tema, siguiendo en nuestro segmento de deportes, les cuento que en el 2017, si bien Argentina le ganó a Colombia por 3-0, son días complicados para la selección porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Recién en el 2017 se decidirá si la Argentina va al Mundial de Rusia 2018 o no. Porque los que ya sí se saben que están con un pie adentro son Uruguay y Brasil. Y los otros dos lugares, los otros cuatro lugares está entre Argentina, Colombia, Chile y Ecuador. Estas cuatro selecciones se definirá quiénes son los que pasan para el Mundial de Rusia o no. Así que, bueno, Naum está por alguna parte del mundo. ¿Quién sabe por dónde estará? Él dijo un lugar, una iglesia, pero no se sabe. Ver para creer. Que me ayude el operador. A ver, ¿con qué vamos? Bueno, vamos con la nota. Seguimos en la ciudad con vos y a continuación vamos a hacer referencia a un lindo evento que tuvo esta semana lugar en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso. Un reconocimiento, como debería hacerse muchísimo más seguido, a lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. En este caso hablamos de La Aurora del Tango, un lugar de encuentro para todos los que gustan del buen tango, de la buena música ciudadana. Por eso mismo vamos a hablar con su director artístico, Horacio Venegas, que está en comunicación. Horacio, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, muy bien, Horacio. Con la linda tarea de estar a cargo de grandes artistas y de coordinarlos. Gracias a Dios, sí. Es algo que más allá de que uno no lo hace de profesión, pero es, viste, esas profesiones que se hacen con gusto porque a uno le gusta hacerlo, entonces se hace más lindo. ¿Cómo llegaste al tango, Horacio? Mira, en realidad llegué de la mano de mi señora. Ajá. ¿Sí? Porque bueno, vos la conoces a Yasmín, Yasmín canta tango de hace muchísimos años, yo vengo más del palo del rock, y bueno, y en algún momento don Aníbal Troilo dijo, el tango te espera, y es verdad, porque te llega. Y bueno, y empecé a hacer muchos sonidos para orquestas y para solistas, y al final me fui metiendo en lo que a mí me gusta, que es armar, producir. Y bueno, y ahí entré, así entré.